El presidente del género. Si tú te tiras, yo me tiro y la bailo contigo. Sigo. No me dice más. Ah, pues prosigo. Digo que ese ombligo me mató en un acto mentalizo. Mano al piso. Si te tiras, yo me tiro y la bailo contigo. Sigo. ¿Tú me dices? Ah, pues prosigo. Digo que ese ombligo me mató en un acto mentalizo. Mano al piso. Se soltó pelo rizo. Que para brillar no pide permiso. Porque el novio le hizo un hechizo. Manda lo que hizo. Se rebotó por todo el piso. Haciendo caso omiso, si me invita para el guiso, la descuartizo, pues si te deja dentizo, no me piche, que lo mío contigo es preciso, yo quiero hacer lo mismo que tu noviecito hizo, si me invita para el guiso, la descuartizo, pues si te deja dentizo, no me piche, que lo mío contigo es preciso, yo quiero hacer lo mismo que tu noviecito hizo. 3, 2, 1, perreo. Si tú te tiras, yo me tiro y la bailo contigo, sigo, a pues prosigo. Mano al piso, si te tira yo me tiro y la bailo contigo. Sigo, ah pues prosigo. Digo que ese ombligo me mató en un acto mentalizo. El rey, cuidado que ahí va la rubia. Sopa esta noche la huele que a lluvia. Ra, esa te va a perrear con furia. Pichea mami chula de los que son bambuya. Y baila esta que esta sí es la tuya. Mamá, tu novia es pan cuquilla. Dile que sí seguía. Le voy a romper la costilla. Dile que nunca veo peca de ninguna escuadra. Sigue votado.